rigor, como no me censuran nada, verán lo que me dé la gana, no me importa si lo que hago es moral. Quiero acojonarte con la gripe A, con un miedo que te controle, no vaya a ser que te pongas a pensar. El desastre de ti con la mierda de Belén Esteban. Mi contenido es solo un popurrí lleno de mormón y de violencia. Solo quiero audiencia, no quiero educar. Vendo mi alma barata, yo soy la más puta que hay en nuestra sociedad.